verdades morales y espirituales y la autorrevelación de sí mismo son dos de los rasgos en los principios fundamentales del contenido del mensaje de Cristo Jesús, como nos lo explica el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Bien recordará que estamos en la lección número 9 de nuestro libro de estudio, La Vida de Jesucristo. En la última reunión dijimos que a Cristo se le conoce como el Maestro Divino porque las características de su mensaje eran características de un buen maestro, pero también porque el contenido de su mensaje era contenido divino, es decir, su mensaje contiene verdades espirituales y revelan a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. A grandes rasgos, podemos dividir el mensaje de Jesucristo en dos partes. En primer lugar, el mensaje de Cristo habla de verdades morales y espirituales de la más alta categoría. Y en segundo lugar, el mensaje de Jesucristo habla de su autorrevelación como persona y de su obra. Esto quiere decir que en el mensaje de Cristo, Cristo se revela como el Hijo de Dios y nos expresa el propósito de su obra a la tierra, la redención de la humanidad. No cabe la menor duda, querido oyente, de que Cristo declaró principios fundamentales para la vida moral y espiritual de todo ser humano. Estos principios los hallamos resumidos en la frase: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Aquí vemos, querido oyente, la necesidad imperiosa del arrepentimiento que encierra un nuevo punto de vista, tanto de uno mismo como de Dios. En otras palabras, esto quiere decir que esto encierra un cambio radical en el ser como base para entrar en el reino de los cielos. A más de esto, el Señor Jesucristo estableció fundamentos firmes y seguros para el edificio espiritual que tenía que construirse. Esto tenía que ver con una moral absoluta. Esto lo vemos reflejado en el Sermón del Monte del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, donde Cristo dice en una ocasión: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo demanda de nosotros perfección absoluta, y esta no se puede adquirir por nuestra propia voluntad y por nuestra propia virtud. Tampoco es un concepto relativo, porque hay quienes hablan de seguir solo las enseñanzas de Cristo, pero que se engañan a sí mismos, sin discernir que el principio fundamental de las enseñanzas de Cristo es el arrepentimiento total. En segundo lugar, queremos decir que vemos que el mensaje de Cristo tenía que ver con una autorrevelación de su persona, su carácter y su obra. Por ejemplo, cuando Cristo hablaba de la manera en que lo hacía, todos se preguntaban: ¿quién es este maestro? Y como Cristo sabía que a menudo todos hacían esta pregunta, tuvo a bien revelarse a nosotros a través de sus palabras. En una ocasión, recordamos que el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16:13, frente a lo cual recibió una variedad de respuestas. Por otro lado, si le hubieran hecho esta pregunta a él, hubieran recibido las respuestas que durante su ministerio, en forma muy sucinta y en varias ocasiones, dio el Señor Jesús cuando él dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto se registra en Juan 8:58. En otra ocasión, en Juan 8:12, Cristo dijo así: yo soy la luz del mundo. En Juan 6:35, Cristo dijo: yo soy el pan de vida. En Juan 8:23, Cristo dijo: yo soy de arriba. En Juan 10:11, Cristo dijo: yo soy el buen pastor. En Juan 10:9, Cristo dijo: yo soy la puerta. En Juan 11:25, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. En Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. A través de todas estas palabras, querido oyente, Cristo estaba revelando quién era Él y cuál fue su propósito al venir al mundo. Es bien interesante también notar aquí, querido oyente, que otra de las cosas que el Señor Jesucristo enseñó fue que Él tiene absoluta soberanía y tiene absoluto derecho a exigir completa e inmediata obediencia por parte de los hombres. Por ejemplo, nos recordamos que en una ocasión Cristo dijo a los primeros discípulos y también al joven rico y a otros, «Venid en pos de mí». Estas eran palabras que debían ser obedecidas implícitamente, aunque significasen grandes sacrificios personales para aquel individuo a quien eran dirigidas. El hecho es que el mensaje de Jesucristo era muy claro e invitaba a tomar una decisión, esto es, a aceptarle o a rechazarle. El aceptarle trae gozo infinito, mientras que el rechazarle hace que una persona esté expuesta a la perdición eterna. Jesucristo, amable oyente, exige aún más. Él exige nuestro amor absoluto sobre todas las cosas. También, a través de sus enseñanzas, es importante notar que el Señor Jesucristo declaró que Él es el juez del mundo. No solamente que es el soberano que exige nuestra obediencia y lealtad, sino que es el juez que nos juzgará y nos absolverá o condenará según lo que hayamos hecho. Él vino al mundo a juzgar en justicia. Él es el juez que Dios el Padre ha constituido en la Corte Suprema del Cielo. Según las leyes inflexibles e inalterables de Dios, seremos juzgados con justicia verdadera. Por último, tenemos que notar que sobre todas las cosas, a través de sus enseñanzas, Cristo declaró su divinidad. Es indiscutible, querido oyente, el hecho de que, por ser Dios, Cristo pudo hablar y enseñar como lo hizo. Aquellos que quisieran despojar a Cristo de su divinidad para hacer de él un simple humano, aunque sea de los mejores, se encontraría ante un dilema, pues su ejemplar sería un impostor por haber dicho todo lo que dijo. Así que, para ser coherentes, debemos entonces admitir que Cristo es Dios encarnado en forma humana. O si no, entonces es necesario rechazar del todo tanto sus enseñanzas como su persona. Ahora bien, entonces, si analizamos detenidamente lo que Cristo dijo de sí mismo, encontraremos por lo menos cuatro realidades. Permítame compartir con usted estas cuatro realidades. En primer lugar, al analizar detenidamente lo que Cristo dijo de sí mismo, tenemos que decir que Cristo reconocía su preexistencia. Cristo no pensaba de sí mismo como un ser creado o uno que tuvo principio y fin de días. No, sino que Cristo sabía y declaró enfáticamente que desde la eternidad hasta la eternidad, Él siempre había existido y siempre existirá. En Juan 3:13, Cristo dice así, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo». En Juan 6:33, Cristo también dijo así, «Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». En Juan 6:62, Cristo dice así, «Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estaba primero?». En Juan 8:58, vemos que Jesús dice así, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». En Juan 16:28, encontramos que Jesús dijo así, «Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre». Y para finalizar, en Juan 17:5, vemos que Cristo en una ocasión dijo así, «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La segunda realidad, querido oyente, según Filipenses 2:6, vemos que Jesucristo es Dios, dice Pablo en Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos que Cristo declaró esto abiertamente estando en Jerusalén. Se hizo igual a Dios, asumiendo los mismos atributos y las mismas prerrogativas que el Padre. Por ejemplo, en Juan 5, del 17 al 19, encontramos que Jesús dijo en una ocasión: «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, pero de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Y luego encontramos que Juan 5, 22 al 23 dice así: «Porque el Padre a nadie juzga, dice Cristo, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió». Y vemos de Juan 10, 30 que Cristo dijo así: «Yo y el Padre, uno somos». Esa es la segunda realidad, el hecho de que Cristo se declara ser igual a Dios. La tercera era que Cristo aceptó las confesiones y testimonios de varias personas que declararon su divinidad. Entre ellos tenemos la confesión de Natanael en Juan 1, 49. Natanael dijo así: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». También tenemos la declaración de Pedro en Mateo 16, 16. Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Tenemos la confesión de Marta en Juan 11, 27, cuando ella dijo: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Y por final tenemos la observación de Tomás en Juan 20, 28, cuando éste dijo: «Señor mío y Dios mío». La cuarta realidad que encontramos en las enseñanzas de Jesucristo era que en las enseñanzas de Jesucristo tenemos la razón inmediata por la cual le crucificaron, y esto es que los judíos usaron como pretexto que él se hacía el Hijo de Dios. En Mateo 26, del 63 al 66, encontramos lo siguiente. «Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Y Jesús le dijo: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». El contenido del mensaje de Jesucristo confirman el por qué Cristo es conocido como el Divino Maestro, porque el contenido del mensaje contiene verdades espirituales y a la vez revelan a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Él lo sabía y lo declaró. Ha existido y para siempre existirá. La salvación es eterna con Él. En la Academia Cristiana del Aire le invitamos para que se una a nuestro grupo que estudia por correspondencia. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.